Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro. Yo soy Lorenzo. Yo soy Richie. Y este es un nuevo audio del podcast de GNU Linux Valencia. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? Ya no voy a hablar del calor porque es un tema recurrente, ni de las fiestas ni nada de esto, ¿no? Porque son temas ya demasiado manidos, pero nada, ¿cómo lo lleváis? ¿Cómo lo lleváis? ¿Vacaciones? ¿Cómo estamos? A ver, uno de los dos. Yo. Vale, venga. ¡Ánimo! Nada, esperando las vacaciones. Aparte de lo que has dicho de las fiestas y del calor, pues eso, esperando vacaciones, básicamente. Sí, pero si el otro día tuvimos una cabra en la escalera y un organillo de fondo y todo eso, pues hoy también puede ocurrir algo. Sí, hoy igual se pone por aquí igual se oye de fondo algo como, bueno, canciones populares de las fiestas populares, igual se escucha algo, así que, nos perdonen los oyentes. O en alguna canción de Maluma o alguna cosa de estas. Seguro, seguro. Vale. Algo caerá. Di, Lorenzo, di. No, pues os iba a decir lo siguiente, ojito con la SGAE, ¿eh? Sí, claro. Hostia. Vale. Que estamos claro. Emitiendo, vale. Así que pide royalties. Sí, además, que la SGAE puede cobrar varias veces por lo mismo, ¿eh? Sí, bien observado. Bueno, pues mira, ya que comentas temas impositivos y recaudatorios, mira, me has venido a pelo, tío. Hoy vamos a hablar de el modelo de financiación en Linux, en GNU Linux, y de las donaciones, en particular a desarrolladores, ¿no? Es un tema que, aunque pueda parecer un poco engorroso, pues es un tema que está a la orden del día, porque deberíamos, y enfatizo y pongo en mayúsculas y negrita, deberíamos ayudar a los desarrolladores a que, pues eso, desarrollaran su producto, su software. Y me temo que, al menos en este país, esa cultura no está muy desarrollada. Así, el tema ha salido porque, bueno, pues estamos viendo la mejor manera de implementar un sistema de donaciones en GNU Linux Valencia. Y han habido dos que nos han salido un poquito rana. Uno por culpa total del servicio y otro por causas ajenas a él. Pero bien es cierto que aún estamos buscando la manera óptima cuyo desenlace tendremos al final del episodio de la mano de Lorenzo. Pero bueno, mira, vamos a hablar de las principales plataformas de donaciones y luego ya pasaremos a hablar del modelo de negocio. Nosotros tuvimos una experiencia con... Alipay iba a decir. Madre de Dios. Liberapay, ¿vale? Sí. Que tuvo un problema, Richie sí que nos podrá informar, porque además fue el encargado de gestionar todo esto. Tuvo un problema con su gestor económico de pagos. ¿Cómo estuvo ese tema? Bien, el tema de IberaPay yo realmente no lo conocía. Yo conocía, conocía Teaming, conocía PayPal, Lorenzo comentó lo de Patreon, cositas así. Y IberaPay realmente no lo conocía. Lo que pasa es que hubo alguien que lo comentó en el grupo de GNU Linux Valencia en Telegram. Sí. Y me puse a mirar, porque creo que comentaron que era una forma más ética o más acorde con nuestros principios. Y la verdad es que lo estuve viendo y realmente IberaPay era lo que más se ajustaba, pienso yo, a lo que son nuestros principios, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo. Pues es un servicio de pago que se mantiene simplemente con donaciones y que está diseñado para apoyar lo que es la cultura libre, las tecnologías libres, todo su código es libre. Y bueno, pues creo que encajaba a la perfección con nuestra filosofía. Aparte de que luego el sistema sea más bueno, menos bueno, se parezca más a los otros y tal, pero en lo que es la filosofía creo que se adaptaba mejor. Y lo implementamos. Realmente abrimos una cuenta, Lorenzo lo implementó en la web Y ya tuvimos las primeras donaciones a través de ese servicio. Lo que pasa que ha coincidido, ha sido algo bastante extraño. Liberapay creo que tiene 2 años y resulta que también nos informaron por el grupo, alguien del grupo nos informó, nos mandó un post en inglés en el que Liberapay explicaba una serie de cosas y luego se confirmó cuando nos mandaron un correo electrónico directamente a la cuenta nuestra, ¿no? Que habíamos abierto. Y simplemente nos informó de que el gestor de pagos que tiene Liberapay es la plataforma y tiene un gestor de pagos que se llama Mango Pay, y se ve que el problema estuvo en que, como Liberapay se ve que es para proyectos de nuestro estilo, así con microdonaciones y proyectos entre comillas pobrecitos, ¿no? Pues se ve que se empezó a aportar mucho a los diferentes proyectos que había en la plataforma, muchas microdonaciones, y esas microdonaciones pues se ve que generaban, por lo que yo entendí, mucho tráfico, mucha generación de líneas de tráfico dentro del gestor de pagos de MangoPay, y se ve que les costaba mucho, no sé, que no es lo que inicialmente pensaba ese gestor de pagos, y entonces pues les ha cortado el grifo y les ha dicho, oye, de esta forma, con estas tantas microdonaciones, nosotros no lo vamos a gestionar. Y les han cortado, pues de un día para otro prácticamente les han cortado y nos mandaron un correo para que todos los donantes o bien retiraran el dinero o bien lo apartaran todo al proyecto que querían donar, y a los que recibíamos, que es en nuestro caso, pues también retirar directamente a la cuenta bancaria que tuviéramos, retirar el dinero para desvincularnos completamente del gestor de pagos de MangoPay. Y estamos a la espera de que vuelvan a encontrar un gestor de pagos. Y no sé si cambiarán las condiciones, no cambiarán y tal, pero estamos a la espera de eso. Y ahora pues tenemos las donaciones bueno, ahora lo explicará Lorenzo por otro Pero bueno, lugar. básicamente es que los costes que tenía MangoPay eran superiores a los beneficios debidos a la comisión del pago que ellos gestionaban, ¿no? Sí, eso es Básicamente, lo que entiendo yo. Sí, sí. sí, sí. Si hubieran sido pagos más grandes, esas comisiones hubieran sido, o sea, hubieran hecho, perdón, hubieran tenido que hacer menos movimientos. Exacto. Entonces, pues les hubiera salido mejor económicamente, pero así no les resultaba rentable. Exacto. Entonces, básicamente era eso. Luego, también barajamos otras opciones como PayPal, ¿vale? Que probablemente sea la más difundida de todas y que tiene unas comisiones elevadas, pero claro, ahí sí que hay un músculo financiero detrás, ¿no? Y bueno, pues puede que no sea tan ética como otras, pero es un negocio puro y duro, como cualquier banco. Pero claro, lo que nos paraba era el tema de las comisiones un poquito exageradas. Sí que te garantiza fiabilidad, robustez y ningún tipo de problema, pero claro, también intentas que te llegue lo máximo posible, porque si la gente te dona 1 euro y al final te llegan 30 céntimos, pues dices, ostras, es que realmente tenemos que afinar más con otro proveedor. Y luego vino la opción de Patreon. Eso Lorenzo sí que nos puede informar mejor. A ver, Patreon fue la primera que implementamos. Lo que pasa que cuando surgió lo de Liberapay, lo cambiamos a Liberapay y Patreon siempre ha estado ahí detrás. El problema con Patreon es que Patreon cobra el 21% de IVA, que no sabemos en base a qué lo cobra. Exacto, yo no lo entiendo, ¿eh? Entonces, claro, evidentemente, pues al final es una donación. No sé por qué lo hacen. Bueno, total, que estamos en esas, que ni Patreon. O sea, la ventaja de Patreon y de Liberapay es que te permiten hacer donaciones mensuales, pues que al final, pues donar 1 euro al mes, que más o menos es lo que teníamos pensado que con lo que podemos cubrir los gastos de GNU Linux Valencia, pues iba a ser de sobra. Entonces, un euro al mes a una persona, pues no le representa nada. También se puede hacer la donación total, pero vamos, que es. Yo creo que para todos era más razonable la donación de 1 euro al mes. Claro, Liberapay establecía exactamente lo mismo, que podías hacer una donación de 1 euro al mes y ya está. Claro, es lo que estamos hablando. Patreon es 1 euro más el 21% del IVA que se convierte en 1,21 € que paga el donante, no paga el receptor. Entonces al final es un poco absurdo hacer esas cosas. Entonces, no sé, al final yo creo que la solución es directamente que nos hagan el ingreso a nosotros y ya está. O sea, a nosotros, quiero decir, a una cuenta de Genurinus Valencia a través de un gestor que, o sea, que no poner un intermediario, ni LiberaPay, ni Patreon, ni nadie. Sí, directamente sí. Una entidad financiera directamente y fuera. Ya, hombre, tú barajaste también otra posibilidad, que era Stripe, ¿no? ¿Puedes explicar un poquito...? No, sí, la de la que estamos hablando es Stripe. Stripe ah, es, vale. Claro, Stripe es lo mismo, bueno, similar a PayPal. Lo que pasa es que, primero, que te permite integrarlo completamente con la plataforma, que es uno de los objetivos que tenemos. Siguiente ventaja que tiene, tiene una API muy, muy fuerte contra la que hacer todos los movimientos, y luego parte de los beneficios que genera Stripe los reinvierte en código libre. O sea que, a ver, no es... Al final estamos tratando con bancos, con lo cual éticamente es complicado, pero por lo menos esta gente reinvierte los beneficios, o parte de los beneficios los reinvierte en código libre. Con lo cual, pues bien. Y sobre todo la ventaja es esa, que al final no nos tenemos que preocupar de nada. Tú haces tu ingreso como lo quieras hacer, eso irá integrado en la página, y mensualmente o como sea, pues aparecerá quién ha donado o quién ha pagado la parte de la cuota de socio de Genurinus Valencia. Ya está. Claro, claro. Pregunta, Lorenzo. ¿Se puede... O sea, ¿podrías implementar con esa API o sería muy complicado implementar lo que es el pago también recurrente mensual de 1 euro al mes, por ejemplo, o 2 euros? ¿O eso es mucho más complicado? Yo creo que no, yo creo que es igual de sencillo. Lo que pasa que, la verdad, no te voy a engañar, no lo he mirado todavía. Vale, sí. ¿Sabes? Pero vamos, no creo que sea nada complicado. No, sí, es una posibilidad importante, sí. Hombre, es que al final... Quiero decir, si nos podemos quitar de un intermediario como puede ser Patreon o cualquier otra que haga la operación, que al final, lo que dices tú, al final es que una vez al mes pasas 1 euro y ya está. Sí. ¿Sabes? Entonces, es muy sencillo. Y bueno, pensáis que... Hombre, yo tengo claro que no hemos avanzado demasiado, aunque sí que es cierto que se vislumbra algo de luz al final del túnel. ¿Creéis que la gente se está concienciando de que de alguna manera hay que apoyar económicamente a los desarrolladores o a los proyectos o a las empresas emprendedoras dentro del ámbito del software libre? Aquí en este país yo creo que esto no está calando, pero yo ya no creo que sea como en alguna conversación coloquial, porque somos muy ratas. Yo creo que es una cuestión más de educación que otra cosa, o de la cultura del todo libre, que también, o sea, todo gratis, mejor dicho. Yo creo que es un problema de cultura, sí, no solamente en España, sino yo creo que es toda la cuenca mediterránea y todo Sudamérica, o sea, más o menos las donaciones en los... hispanohablantes es muy complicado. Yo, sinceramente, yo creo que lo he comentado alguna vez, en mi página se mantiene, yo creo que prácticamente el 50% viene de gente que no es hispanohablante. ¿Ah? Con eso lo digo todo. Curioso. ¿Y tu página, tu página está en castellano? Claro, bueno, a ver, es por las aplicaciones que hay, ¿sabes? Ah, claro. El atareao.es, por cierto. Sí. Entonces... A ver, que a mí me llama mucho la atención. Y luego, pues al final es lo de siempre. Tú dices, ostras, la gente se pone, no le gusta ver anuncios, con lo cual ponen bloqueo de anuncios. No le gusta... Es verdad. No le gustan las donaciones. Tío, a ver, mantener un hosting vale un dinero. Que sí, que lo puedes poner en un sitio que es gratuito y el tiempo que le dedicas... Sí. Claro. O sea, al final le dedicas, quiere decir que le dedicas mucho tiempo. Gente que tenga un blog o lo que sea, fácilmente, que haga 2, 3 o 4 artículos a la semana, pues 10 o 12 o 15 horas se saca. O sea que. Sí. Imagínate, Lorenzo, que en mi blog hay un artículo por día. ¿Vale? Buah. Ya llevo como 7 años con esto, en uno de los dos, ¿vale? Bueno, vamos a decirlo y ya está. Tampoco pasa nada, ¿no? Es un spam, digamos, autorizado, ¿no? Borom.com. Es de motos, ¿vale? No tiene nada que ver con el software ni nada parecido. Coloqué un botón de donación tiempo atrás y el resultado, vosotros habéis visto estos efectos cuando se oyen grillos de fondo, cri, cri, cri. Pues más o menos lo mismo. Y estamos hablando de unas 1.500 visitas diarias. Ostras. Al final no me quedó más remedio. Hombre, sí, tampoco quiero decir, hay gente que hizo alguna micro donación y tal, con lo cual pues estoy muy agradecido. Pero al final me vi en la necesidad de poner anuncios. Me vi, es que no había otra solución. Además, del coco, de AdSense, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque te permite una despreocupación muy grande y al final, pues bueno, pone los anuncios que el que entra quiere ver, o por el que si se ha interesado antes por algo, es decir, si ha visto almohadillas sí. eléctricas, pues se mete y ve almohadillas eléctricas. En eso Google, pues ciertamente lo tiene muy pulido todo ese tema, ¿no? Y al final, pues bueno, pues al final, al cabo del año, porque hablando de cifras, no hay ningún problema, no tengo ningún problema, pues se pueden recaudar unos 100, 110 euros al año, al año, porque también hubo recientemente que hubo mucha polémica, por cierto, en YouTube, cambiaron el algoritmo de cálculo de ganancias, digamos, de los creadores, y lo bajaron a la quinta parte, o sea, fue algo exageradísimo, de poder recaudar unos 150 euros, que con eso pues te pagas el viaje a tal exposición, el viaje a tal concentración, el viaje a tal sitio, a ponerlo todo ya de tu bolsillo. Además de dedicarle, no sé, pues un par de horas, 3 horas tienes que dedicarle diariamente como poco a un artículo ligerito. Pero ¿por qué viene todo esto? Pues porque la gente no donaba, no está mentalizada de que esto cuesta un esfuerzo tremendo. Tremendo. Y si además hablamos ya, pues como en el caso de Lorenzo y otros como él, que encima desarrollan aplicaciones, además de hacer los artículos, pues joder, es que es descorazonador la situación. No sé vosotros, no sé si Richie tú tienes o conoces alguna experiencia próxima al respecto, pero no, bueno, la verdad entre es que Lorenzo yo, y yo creo sí. que hemos descrito un poquito cómo está la cosa. Sí, vosotros sois los blogueros y sabéis exactamente, bueno, los posteros. Sí, sí, sí. No, mejor bloguero, O bloguero. Postero. Postero. Es el que está en el poste, ¿no? O el que hace postes. Pues nada, los blogueros lo sabéis perfectamente. O sea, yo aportar, pues sí que estoy de acuerdo con vosotros de que yo creo que es un problema también cultural, pues en toda la zona que habéis comentado. Y que pienso que, pues eso, que hace falta, pues, cambio cultural, o sea, apostar por temas, por lo menos los temas que la gente lo hace desinteresadamente, que es una cultura, es aportar cultura, que es un esfuerzo, o básicamente lo que le pueda gustar a la gente y que ve que le está sirviendo para mucho, pues hacer sí. por lo menos una pequeña micro donación. Acorde a cada presupuesto, evidentemente, sí. pero por lo menos una microdonación con esa culturita que se extendiera por la gente, que creo que tardará alguna generación en ponerse, y yo espero que al final se pueda poner, pero con una pequeña donación por mucha gente sería suficiente para mantener por lo menos los proyectos más populares, los que más aporten, los que más te gusten y todo el tema. Este. Sí, pero perdón. No, ahí va, por ejemplo, que creo que tú ibas a decir lo mismo o parecido. La Wikipedia es un ejemplo claro. Por ejemplo, sí. Del desastre sí. que tenga que de vez en cuando salir a pedir dinero sí. para que la gente es done. Lamentable, sí. pero vamos, hasta y, extremos inconcebibles. Y es la única manera de tener cultura que es realmente libre. O sea, la Wikipedia, que es una independiente, porque si entráramos sí. en que comiencen a financiarla, pues quien sea, pues es mucho más complicado que sea completamente imparcial. Pero... Bueno, en ese aspecto que comentas tú de financiar, yo siempre he pensado que los gobiernos deberían de aportar. no meterse en el tema, pero financiar, sí. O sea, es que todo, por ejemplo, aquí en España, los colegios y los institutos acceden a Wikipedia, pero y creo que los profesores dan, no todos, joder, o sea, sí, al final aconsejan a los alumnos que accedan a Wikipedia para estudiar ciertos conceptos. Y entonces, vamos a ver, por lo menos una aportación a nivel estatal. Sí, pero mira, o sea, aportas y te olvidas y ya está, y que hagan los de Wikipedia y no tiene más. Pero mira, Richie, yo es que al final yo pienso que la única solución a todo esto es la educación, pero desde las generaciones más pequeñas. Sí. Porque sí. Yo creo que las más grandes es que no lo van a tener claro en la puñetera vida. Sí. O sea, mira, hay ejemplos, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Netflix, por ejemplo, 6 euros... el paquete básico, 6 euros, vale, es una cantidad que a lo mejor hay gente, y yo lo entiendo, que le puede venir mal a pagar, dedicar 6 euros al entretenimiento, pero para un usuario con un sueldo normal, que quiera un tiempo de ocio y tal, 6 euros al mes, pero si 6 euros, joder, es que hoy le he comprado un paquete de tabaco a una amiga que está enfermita, la pobre, saludos Mari, y vale 5 euros, Sí. Vale 5 euros un paquete de tabaco, que es que yo hace ya 4 años que no fumo y no sé, no estaba muy en el día, pero cuando he echado, digo, 5 euros, casi 1000 pelas un paquete de tabaco. Sí. Y la gente se queja por los 6 euros de Netflix. Pero es que si volvemos un poquito más atrás, ¿recordáis cuando WhatsApp costaba 10 céntimos? Sí. La gente no los quería pagar. Y no hacía trapicheos para no pagar. Pero es que no, 10 céntimos, no, era un euro al o año. Un euro, 80, sí, 80 al año. Céntimos, 80 céntimos. Al año, estábamos al hablando año, de sí, año. Sí. Pero es que, ¿recordáis lo que valían los SMS por aquella época? Sí. Es que valían 20 céntimos. Sí. Y la gente no quería pagar ni un céntimo por WhatsApp. ¡Qué cabrones! ¡Que no sé qué! ¡Que no sé! Sí. Pero yo me echaba las manos a la cabeza. Digo, vamos, esto no puede estar ocurriendo. Bueno, pues sí, ocurre. Es un tema cultural. Es un tema cultural que, como muy bien has dicho, se tiene que educar a las generaciones de niños de ahora. Se tiene que educar en el tema este de la colaboración y la ayuda y todo el tema. Y más si hablamos, si como aquí en Valencia se está introduciendo a lo mejor más software libre en las aulas, pues a nivel de software, pero a nivel en general de todo, a nivel de general de todo, de un proyecto que te guste, pues tienes que apoyarlo y ya está, no tiene más. Sin duda, sin duda. Bien, y las donaciones, las donaciones a desarrolladores y proyectos y todo esto, yo sigo una filosofía que, hombre, no sé si será la más correcta, pero yo, por ejemplo, dono por producto. ¿Por qué? Porque me he encontrado a veces que haciendo una donación a largo plazo el proyecto se ha descontinuado, he tenido algún problema con esto, ¿vale? Entonces yo soy más partidario de hacer muchas micro donaciones a muchos sitios, del estilo, por ejemplo, ahora cojo esta aplicación de este desarrollador, le pago una cantidad, 1-2 euros, mucho más tampoco, dependiendo de lo que sea. Canonical dice que por favor eches una manita si te descargas Ubuntu y que dones algo. ¡Pum! Se dona. Estamos hablando de donar unos euros a 5 años. Sí. A 5 años. O sea, es que, de verdad, no estamos hablando de barbaridades. Esa es mi filosofía de donación. A lo mejor, no sé vosotros qué opinaréis, pero el problema de los proyectos que se descontinúan, que nacen explosivamente, pero después se van desangrando poquito a poquito. Creo que es un problema con todo esto de las donaciones. No creo que sea lo que ocasiona la falta de ellas, pero a lo mejor el donar por producto podría ser una mejor solución, por decir algo, simplemente me ha venido a la cabeza, simplemente por eso. ¿Qué opinas? Pero ¿te refieres a donar por producto? Bueno, por producto. Ahora desarrollador Lorenzo propone una herramienta. Oye, donas, pues donas esta herramienta. No te estoy pidiendo que me pagues, pero mira a ver si me puedes donar esto por esta herramienta. Sí, eso es más, el tema de donar por producto, pues es como si dijéramos que vas más a lo que realmente al consumo que más te aporta, como si dijéramos, a lo que más sí, te aporta. Entonces, pues es lo como si dijéramos lo más justo porque estás donando realmente al objetivo de lo que te estás sirviendo, lo que la comunidad te está dando, pues aportas directamente ese producto que te está facilitando tanto a la vida, como si dijéramos. Yo es que creo que al final se reparte mejor la riqueza, entre comillas, así, porque si tú haces una donación a largo plazo a un proyecto y durante el año no lo visitas porque no produce nada interesante y por ello dejas de donar a otros, pues a lo mejor el donar más fragmentadamente podría ser una solución. Pero ya os digo que no tengo claro que sea mejor. Yo lo he hecho porque he salido escarmentado con algunas cuestiones de estas de proyectos que se descontinúan, pero yo me refería simplemente a donar, o sea, a un proyecto, sí, bueno, en este caso, como yo donde dono es a los proyectos libres, pues sí, es a un software en concreto. O sea, puedes donar una donación o bien puntual o bien a lo largo del año y ya está. O sea, al proyecto en sí, directamente, que dices, ostras, es que este producto, este proyecto, me está produciendo muchos beneficios y voy a devolverle lo que él me está donando. Aparte de que también hay que decir que el tema del fomentarlo y instalarlo y hablar de él ya también sí, es un gran aporte. Y Belier, hombre, sí, pero que hablando de él, el desarrollador no come, ¿eh? Tú no, ya está claro. Ojo. Sí. Sí, claro. Yo, por ejemplo, lo que hago es, en el caso de Ubuntu, que normalmente asocian, cada vez que hacen una nueva versión, sacan camisetas, por ejemplo, vaya, merchandising. Normalmente lo financias a través de eso. Compro camisetas, que normalmente una camiseta esa, pues a lo mejor vale 7, 8, 9 o 10 euros y ellos la venden por 20, que sabes que se están llevando 10 euros por hora. Sí. Y con eso, igual que con eso, pues por ejemplo Blender también sacó hace poco unos llaveritos y tal, y no sé qué, y bueno, pues haces doble, porque por un lado haces propaganda tú mismo porque llevas la camiseta de Ubuntu, por ejemplo, y por el otro lado pues estás financiando, no sé, es otra manera, como otra cualquiera de hacerlo. Es lo mismo, es como la lotería de la peña del pueblo. O sea, sí, tú compras la lotería al doble de lo que te cuesta, pero sabes que estás aportando y ya está, no tiene más. Eso, el merchandising ese es así y lo tienes que valorar así y ya está. ¿Pensáis que la publicidad está reñida con un software libre? Yo sí que, hombre, resulta molesto, sobre todo si, es decir, lo que no puedes tener es donaciones y publicidad, porque entonces pues parece que tu objetivo es bastante evidente, ¿no? Que es el intentar sacar el máximo posible al que pase por allí. Pero la publicidad, desconozco si existen gente, entidades que propongan de un modo ético la publicidad en los medios. O solamente tenemos el monopolio de Google hoy por hoy. No, hay más, pero realmente eficaz, o que veas en otros sitios, porque lo que estoy viendo es mucho clickbait también, a pie de página, artículos, esto es lo que le pasó por ser tonto, y dices, hostia, pues... AdSense no es el mejor, ni mucho menos. Porque además AdSense necesita muchísimas visitas para que sea... Sí. Para que sea rentable. ¿Sabes? De todas maneras, el problema es que aunque no tengas, o sea, aunque el usuario no tenga los bloqueadores de anuncios, simplemente ya nos hemos acostumbrado tanto a los anuncios que no los vemos. Es verdad. Entonces, sí. El tema de los anuncios realmente, pues yo no le tengo mucha fe, ¿sabes? Ya. Pero no está reñido, ¿no? Con el software libre. Pues sí. Hombre, éticamente, no sé. No, como aquel. Sí, no, vamos, que ni fu ni fa, ¿no? Que podría ser una opción, pero simplemente por lo que sea no, en la comunidad no está demasiado implantada, ¿no? Yo... No, porque a lo mejor es que los anuncios, pues claro, si fueran anuncios sobre temáticas a lo mejor más éticas, o software libre, como es un movimiento así bastante ético, pues entonces a lo mejor, claro, si te meten ahí un anuncio de una marca muy hipercapitalista y no, que lo destruye todo y tal, pues a lo mejor tampoco casa mucho, pero a lo mejor por ese lado igual no, por eso a lo mejor no está tan bien visto. No sé. Hombre, no sé, al final tú cuenta que AdSense lo que hace es ponerte anuncios en base al contexto del texto que sí. hay alrededor. Sí, eso. Y tú siempre puedes decir que no quieres anunciar. O sea sí. que, a ver, yo he visto o que todo. Tus anuncios sean de la temática determinada, que eso también puedes configurarlo, ¿eh? Sí. Yo he visto de todo, he visto desarrolladores que tienen anuncios y desarrolladores que no tienen anuncios y que no tienen de nada y que tienen botón para donar y que, o sea, hay un poco de todo. Pero bueno, si el problema que hay sobre todo es lo que hemos hablado al principio, que la gente tiene la cultura esa de que todo es gratis en internet y punto pelota. Efectivamente. Y además, que quede claro el concepto de que estamos hablando de esto no porque pensemos hacernos ricos con todo esto. Es decir, para que os hagáis una idea, en GNU Linux Valencia estamos peleando para que al cabo de un año podamos recaudar unos 150 euros para contratar un VPS. Todo ese dinero va a ir ahí. ¿Vale? O sea que fijaos de qué cifras estamos hablando. O sea, lo que pasa es que, claro, ¿qué hay que hacer? ¿Poner cada uno de su bolsillo encima? O sea, es que, jolín, ya es una cuestión un poco cabreante, ¿no? Hubo un movimiento de Elementario, es que, además, un escrito bastante duro, ¿no? Porque se ve que tuvieron algún problema en su foro de soporte, ¿no? En el que la gente se negaba en redondo a aportar nada y tal. Y bueno, pues lo pusieron. No sé si llegaron a ponerlo de pago en la descarga de Elementario OS, pero vamos, que dijeron que la gente tiene que comer. Básicamente es que, joder, que la gente está trabajando y tiene que comer. O sea, es que no estamos hablando de que lo quieras para montarte una fiesta en Honolulu. Ya, es que es eso, es un tema cultural y estamos en un tema, no sé, de pues que te educan a el tema de la competencia, de competir, de empresa, de ganar dinero, de aquí el que más dinero tiene más guapo es y estas cosas. Entonces, hombre, pues el tema... Bueno, hay casos que no, mira Lorenzo, tiene mucho dinero y el hombre pues no. No, hombre. No, me refiero a que estamos inmersos en una cultura y en un, como si dijéramos, en una educación hipercapitalista, súper competente y que, vamos, es que prácticamente, no sé, es que vamos a... Ostras, pues yo creo que se aleja de eso, la cultura Richie. de acumular capital a Richie, más no poder compartir, es que es así. Yo creo que no tiene nada que ver el chorizo con la velocidad, tú lo has metido ahí con calzador. No, pero yo es como lo veo, yo es como lo veo, es la cultura, esa cultura la que hay, es acumular y se han sacado, y ya está. Y si no me es útil o si no saco rendimiento de esto, pues no pago y si lo, ya está. Y si puedo acumular más y gastarme menos, y esto es así, porque esto es que tú has pagado por eso, yo lo he conseguido gratis. Estamos en ese tipo de cultura. Bueno, ya, sí, por ahí, eso, ¿no? Estamos en la cultura de yo lo cojo gratis y punto pelota. Sí. Pero no, no creo que tenga nada que ver con el capitalismo. Sí, con ideologías políticas. Simplemente es que es esa mentalidad de si puedo, y si puedo no pago el impuesto, y si no puedo no pago el IVA, y estamos en esa mentalidad que no es eso. Sí, es que es curioso, Lorenzo, tienes toda la razón, porque ya hablando, off-topiqueando un poco, el tema de voy a intentar evadir el céntimo que pueda Hacienda porque así que no me pille y tal, y luego te quejas en las redes de que el hospital de la Ribera es una mierda porque... ¿Me entiendes? O sea, es que, no sé, yo creo que es una batalla perdida para estas generaciones y que solamente las jóvenes generaciones que además están formando en software libre tengan la oportunidad de ver la vida de otra forma, ¿no? De que todo esfuerzo requiere una recompensa. Y bueno, creo que de otra manera nos lucirá. Bien, hablando de todo este tema, ahora vamos a hablar de las grandes cifras, ¿vale? Ahora hemos hablado de las donaciones para pequeños proyectos, desarrolladores y tal, pero ¿y los grandes del sector informático, porque es curioso, el otro día, no sé si fue con vosotros o con otro, pero al final me armó un lío entre la edad y que me armó un lío porque sí, es sobre el tema de Microsoft y su viraje, porque está haciendo un viraje con todo a babor de una manera tremenda. Yo no creo que Microsoft se dirija a software libre, bueno, lo tengo claro, porque, joder, es que debería de cambiar de arriba abajo su modelo de negocio, pero sí al de el pago por servicios, ¿vale? Es decir, que está completamente desfasado el tema de cobrar una suscripción, ¿cómo lo diría? De pagar por un sistema operativo, por ejemplo, ¿no? En lo que nos atañe, y que ahí no se saca dinero, porque como Microsoft además siempre ha alentado el pirateo, porque es preferible tener, Microsoft piensa que es preferible que haya un Windows aunque sea pirata, ¿vale? Pero sí, que no haya nada más, ¿vale? Eso, claro. eso está claro, lo de Microsoft que quiera que haya un Windows pirata está claro. O sea, sí, ese hombre es que te lo pone pillado, vamos. Sí, no, está claro, porque cuanto más gente usa un producto, pues más gente se acostumbra y ya está. Eso sí. Eso junto con lo de meterlo en la educación, en los centros de educación, eso más que la gente normal lo pueda piratear fácilmente, luego ellos ya atacan a las empresas y a los negocios, sí, que puedan tener, que les obligan, como si dijéramos, ahí sí que meten más presión para que eso sí que paguen sus licencias, y con eso pues se mantienen, sí. está claro. Pero está claro. Una pregunta, porque yo hace, o sea, a ver, yo como en casa ya no tengo chisme ese, ¿Windows 10 se puede piratear? Pregunta. Sí, sí, hombre, claro. Yo como creo antes, que sí, yo tampoco lo sé, porque sí, hace muchísimo tiempo que no monto no nada sé, raro. No lo sé, porque como yo tenía entendido que ahora miraba la BIOS, el número, para comprobar que estaba registrado, nada. Tal... Olvídate. Pero el tema de la BIOS, sí, pero el tema de BIOS en los equipos que tienen, que lo tienen en la BIOS, pero claro, vamos, al final lo que viene integrada es la licencia en la BIOS, en una parte de la BIOS, pero claro, hay equipos que no lo tienen en la BIOS, por ejemplo los de Slimbook, nuestro compañero Alejandro de Slimbook, y los de Band, y me imagino que otros de otras marcas que no llevan Windows instalado, la licencia la compras aparte, o sea, tú te compras un paquetito con tu licencia y lo montas, y ese paquetito lo puedes montar en cualquier máquina aunque tenga la licencia en la BIOS, o sea, que supongo que lo pueden trapichear de la misma forma. No tengo ni idea, la verdad, porque yo tampoco estoy muy puesto, pero vamos, soy consciente, pues que me lo han dicho. Me he puesto Windows 10 y, bueno, sé positivamente que esa persona jamás se va a gastar un céntimo en un sistema operativo. Vamos, conozco muchos casos. Y además de algunas entidades socioculturales. Hombre, pero hablamos de... claro, es que la comparación es que creo que la licencia más barata de un Windows, ¿vale? Vendida en la web de Microsoft, lo digo porque a mí por... No me gustaría, pero me toca vender alguna que otra licencia. Y la más barata en la web creo que es la versión Home, y están 125 o 135 euros. Ahora no lo recuerdo muy bien. Sí. Esa es la versión Home, la más económica. Claro, vamos a ver, si tú quieres un Windows, que también te dura 10 años, ¿sabes? La licencia. Pero 125 euros o 135 para 10 años no es nada, también está claro, sí. aunque claro, el desembolso inicial es enorme, mientras que si comparamos que te bajas cualquier distribución y puedas donar cada vez que te bajas una distribución, o cada vez que saca cada 2 años o cada 6 meses una distribución, donas 1 o 2 euros, o sea, la comparación, me refiero a que se podría financiar fácilmente y la gente podría, es mucho más económico el tema de incluso pagando muy poquito por las distribuciones de GNU Linux, te resultaría mucho más económico que los 125 que como mínimo te cobra Microsoft, y que tienes que desembolsar a tacatajo cuando compras la licencia. Sí, claro. Que al final, si hablamos del soporte que te dan, Microsoft en 10 años que te da de soporte no es mucho dinero, pero incluso menos dinero es una distribución GNU Linux libre, sí, que puedes bajarte gratis, y que donando 1 euro cada vez que sacas una distribución, ya por lo menos ya se podría financiar seguro que los proyectos, o sea, hombre, la gente que se lo baja. Lo que pasa es que la gente debería de mentalizarse que al final, sí, al hacer una distribución, pues tío, hombre, evidentemente. Ya que te la bajas, pues No sea roñoso y echar 10 euretes. Sí, es sí, que sí, la palabra, tío. Es que es roñería pura. Es que es así. Pero... Y mucha gente utiliza. Bueno, mucha gente no. Pero hay gente que utiliza distribuciones Linux simplemente porque es gratis. Coño, pero no se trata de que sea gratis. Se trata de que, a ti te realmente te resuelva la papeleta. Sí, sí, ¿sabes? Sí. O sea, decir, oye, no me voy a gastar 120 euros por... Pues tío, no, a mí no me parece ni ético, fíjate lo que te digo. Y por finalizar el tema de Windows y todo esto, es que las noticias últimamente, de hecho ha habido un reflejo en bolsa al respecto de que Microsoft está pensando muy seriamente en dejar su sistema operativo gratis. Supongo que implementará pues alguna cuestión de publicidad y todo esto. Yo tampoco lo creo. Pero como que el modelo de negocio va a ser claramente el servicio. Es decir, yo te lo doy gratis, seguro. Pero eso sí, Office te va a costar pues tanto y no vas a tener más cojones que comprarlo, ¿no? Yo creo que el modelo de negocio va al servicio, pero al servicio es que yo te vendo Windows y tú todos los meses me pagas 2 euros o 10 euros o lo que sea, o una vez al año. Igual que tienen el Office ese 365 que pagas. Ese va a ser el modelo de negocio. ¿Cuál tipo de videojuego, Lorenzo? Tú quieres esta funcionalidad, vale tanto. Quieres esta otra, vale tanto. Pero el operativo te lo doy gratis. Yo creo que no. Y en cuanto al viraje, porque hayan comprado GitHub y tal, no lo sé. Yo no lo tengo claro. Lo que sí que tengo claro es que el modelo mejor es el modelo de software libre para el tema del desarrollo. Eso lo tengo clarísimo. Y que el movimiento que debería hacer Microsoft, es hacia el software libre, o sea, hacia el desarrollo colaborativo. Ese sería el mejor movimiento que puede hacer. Suena raro, muy raro. Yo, en cuanto a las donaciones de Microsoft y todo el tema, pues bienvenidas sean. O sea, todo lo que sea aportar al software libre, bienvenidas sea. Lo único que no me gustaría es que metiera la mano, o sea, que donara a los proyectos, que donara a desarrolladores para que se pusieran al mando de los coordinadores de los proyectos. Y nada más, o sea, no tiene más que proponer sus modificaciones, es decir, pues podemos implementar esto, podemos implementar lo otro, como me imagino que cualquier donante, y ya está. Pero que si se mete para doblegar a su terreno el tema, ahí es donde a mí me preocuparía. Pero si aporta como los demás y es simplemente un aportante de recursos y respeta a los que lideran el proyecto, pues yo no lo tengo claro, Richie, porque que una gran empresa como esta aporte sin esperar nada a cambio. Yo creo que es por su propio interés, eso es evidente. Pero como único, ¿cuál es ese como interés? Como el de todos. Tener en cuenta que una parte muy importante de lo que hace Microsoft es la nube. Y en la nube tiene muchas máquinas Linux. Sí. Que tendrá también Windows, seguro. Pero también tiene Linux. Entonces le interesa, por lo menos, yo no sé en qué porcentaje estará colaborando al kernel o no estará colaborando, pero a ver, el negocio también lo tiene ahí. Sí, claro. Pues creo que es uno de los máximos aportadores, para el kernel y tal, Mientras que todo lo que aporte se traslade a la comunidad, no decimos nada. Sí. Y ya está. O sea, todo lo que aporte nos sirva a todos. Aportar, no hay ningún problema. Bueno, y luego está el otro lado, antes de pasar, pues, lo dejo para lo último, pues porque ahí podremos explayarnos mejor, el tercer invitado, que sería Mac OS, que bueno, ahí Apple, como se paga por todo, pues... ¿Mac OS aporta algo a la comunidad? Yo tengo ni idea. Creo que no. Pero no me atrevería a afirmarlo, también te lo digo. ¿Está metido en algún proyecto, veis, en algún sitio de patrocinadores? Yo no he visto ningún sitio. Ellos, su modelo de negocio es que te piden dinero por todo, pero también pagan por todo, ¿vale? Entonces, digamos que hombre, redistribuyen la base. No creo que paguen por todo, porque creo que la base es FreeBSD, ¿no? O BSD, y ese sistema operativo también es libre con licencias muy permisivas. ¿No? El sistema operativo es gratis. O sea, te lo dan gratis, vaya. El sistema operativo es gratuito. Sí. Lo que pasa que... Claro. Lo que pasa que pues, va justico, va pelado. Entonces, a partir de ahí es pagar, pero igual yo tengo entendido que también se puede piratear por ahí, ¿eh? Ni idea. Uy, sí, ni idea. No, ahí no sí sé. Que ya... Es que Apple, fíjate que me repele especialmente. A mí también. Por muchas cuestiones, ¿no? Sobre todo de postureo. Porque esto de ver por YouTube todo el postureo que hay con la manzana bien grande y luego ves que están moviendo software que se podría mover perfectamente en GNU Linux. Sí. O sea, hay mucho postureo con todo esto. Que no dudo que sean, que seguro, porque si no, no tendría tantos usuarios, ¿vale? Y además convencidos y fans de la marca. Y además fans de los de verdad. Pero es que no hay nada que hagas con un Mac que no puedas hacer con un equipo normalito con Ubuntu. Yo creo que todo lo que toca Apple, ahí lo que hay es un marketing. Una fidelización brutal, muy grande. Un marketing brutal, basado muchísimo en un diseño espectacular. Y eso es el marketing más el diseño, es lo que hace vender. Sí. Lo que hay por debajo. Estoy seguro que si es que ves un anuncio en la tele y te dan ganas de comprarte un Mac. Exacto, ese es el problema que hay. Ese es el gran valor que tienen ellos. No, porque lo que es la tecnología que hay por debajo, yo creo que cualquiera puede hacer una tecnología. A ver, tampoco será así, ¿eh? Que tú coges un Mac y no... ya te puedes poner a trabajar, no sé si me explico. Sí, que todas las aplicaciones que se hacen es muy sencillo, muy intuitivo y es para gente con muy pocos conocimientos. Sí. ¿Sabes? No es como Linux, que hace falta ser una persona espabilada, inteligente, y somos pocos los que realmente podemos manejarlo. Bueno, tampoco. Hombre, está claro que. Esto era una coña. O sea, quiero decir. Estamos en GNU Linux, estamos en el siguiente, sin ningún tipo de problema. Lo que quiero decir es que la gente que utiliza GNU Linux tiene un coeficiente de inteligencia superior. Esto era también coña. No, quiero decir que al final pues han hecho un producto que es muy sencillo de utilizar. Y eso hay gente que lo valora. Hay gente que no quiere. Sí. La terminal o el terminal que utilizamos, pues eso le repele. Quieren, yo qué sé, pues eso, lo que hemos hablado alguna vez, utilizar el procesador de textos como una máquina de escribir y ya está, y no quieren hacer nada más. Y hay gente que disfruta que el ordenador realmente es que no le gusta, que solamente lo quieren para trabajar porque no tienen más remedio que para producir, simplemente. Pero yo creo que también hay una curva de aprendizaje ahí, ¿eh? Yo no soy muy toquetero de Mac, pero aquí vamos a ver, estamos hablando de la misma curva de aprendizaje, ¿eh? Porque vamos a ver, tú le das al procesador de textos y ¿qué procesador de textos tienen? ¿Y dónde está el icono de guardar? ¿Y dónde está el icono de no sé qué? Si vienes de un Windows, ¿sabes? O sea, no sé. Lo que es súper bonito, va súper rápido, tienes unos efectos súper guays y cositas de estas. O sea, la estética. Yo le veo mucha estética. Y luego, yo creo que, no sé, si uno tiene que coger el programa de edición de vídeo, el programa de procesador de textos, el gestor de carpetas, yo creo que los iconitos tienen la misma curvita de aprendizaje que cualquier otro sistema, que lo tiene por aquí, lo tiene por allá, lo tiene por allá. Te tienes que acostumbrar, ¿eh? No creo que sea tan sencillo para la gente nueva que se ponga al tema. Sí, a ver, perdonad, pero voy a mutearme porque esto es imposible. Tengo el perro aquí ladrando. Me muteo un momento, por favor. Vale. A ver. Yo lo que te digo es que, yo qué sé, tú coges los procesadores de texto que tienen, que son muy sencillos. Yo no los he tocado nunca, la verdad. ¿Sabes? Yo utilizarlos no lo he utilizado. Yo lo he visto en vídeos porque al final... yo qué sé, sacas ideas para hacer aplicaciones y tal, ¿sabes? Entonces lo ves y dices tú, ostras, es que no tiene nada, ¿sabes? Sí. Que a lo mejor no tienes ni tienes ahí una barra de menú, una barra de herramientas con cuatro herramientas, que es lo único que puedes hacer, te enfocan exactamente donde tienes que escribir, ¿sabes lo que te quiero decir? Son aplicaciones realmente muy minimalistas y muy enfocadas en el usuario. Sí, al final es eso. Claro, a los que nos gusta la fragmentación y tener diversas posibilidades y cacharrear y poder acceder a múltiples cosas, eso nos mata. Eso nos mata. Claro. Porque, claro, es algo tan sencillo, tan capado, tan encapsulado ahí dentro, que para nosotros eso es completamente inaceptable. Pero bueno, es lo que tiene. Pues nada, eso, lo de Macintosh, no sé si aportará mucho, no aportará mucho y todo el tema. Yo quería comentar... Pues mira, estoy mirando en la Linux Foundation y ahí están como miembros de Platino, Google, Microsoft, IBM, Oracle, NEC, Qualcomm, VMware, Samsung, pero vamos, Mac... No aparece por ningún lado, claro. Por lo menos aquí arriba no sé si... Yo es que a veces me fijo en esos, ahí donde, como entras tú, en proyectos y tal, que aparecen los miembros de los patrocinadores y tal, y no recuerdo haber visto nunca a Apple en ningún sitio. Nunca. No sé. Es un poquito extraño. Y en cuanto al modelo de negocio, pues el modelo de negocio del software libre, pues bueno, como bien decías, yo creo primero que el Microsoft, yo sí que pienso que al final el sistema operativo será completamente gratis, me parece, y cobrará otro modelo, pues eso, de pagar al año algo para ofrecerte unos servicios extra o algo así. Yo creo que al final acabará, el siguiente paso creo que será ese. Pero en general, el futuro del desarrollo, como tú bien dices, es la filosofía del software libre, en la cual es un modo colaborativo donde todo esté abierto y cada uno pueda aportar. Para que los proyectos crezcan rápidamente, creo que ese es el mejor modelo que hay. Bueno, pues nada, bien, estábamos hablando ya de las grandes empresas, ¿no? Pero sobre todo refiriéndonos al software libre, Canonical, todas estas empresas grandes de nuestro ámbito, lo cierto es que necesitan, y por lo que has comentado, Google es uno de los principales aportadores a todos los proyectos, a la mayoría de grandes proyectos de software libre, ¿eh? Pero además unas cantidades ingentes de pasta, o sea, no sé muy bien cuál es la finalidad, simplemente pues igual está en su espíritu fundacional, o no lo sé, o que se basa en muchos de esos proyectos para crear sus aplicaciones como Chrome, como Android, O sea, al final alguien tiene que poner dinero para que esto funcione, porque si va a depender de los usuarios, vamos a bañarnos. Sí, sí, bueno, y bueno, pues ahí Canonical tiene un músculo muy poderoso detrás, un músculo financiero importante, porque Mark Sutherland, no sé ahora mismo... Creo que es algo referido a negocios de diamantes y todo esto, aparte de las infraestructuras de servidores y todo esto, pero me parece que Ubuntu es una cosa bastante pequeña dentro del consorcio que engloba a Canonical, ¿no? No lo sé. A ver, Canonical, yo estoy viendo ahora mismo, los ingresos del año pasado fueron 100 millones de... ciento y pocos millones de dólares. Ajá. O sea que no es... Sí. No son cifras de infarto, ¿no? Sí, no, yo creo que va para nada. No, porque creo que Red Hat no facturaba 1.000 millones, me parece. Puede ser, me sonaba. Sí, algo de eso me sonaba a mí también, sí. Es que no tienen nada que ver, son dos cosas. Sí, bueno, pero que a veces salen algunos artículos de, pues, empresa de software libre que más ingresos tiene, Red Hat, 1.000 millones de facturación al año. Lo he leído en alguna vez. Pero bueno, sí, que probablemente sea lo más rentable, ¿no? De todos los... Sí, yo creo que sí. Sí. Creo que sí. Pero el modelo de negocio en sí, es, yo pienso que sobre todo grandes empresas o pequeñas, yo creo que están en el tema de los servicios, creo. O sea, hay que mantener a los desarrolladores. Si el propio desarrollador puede ofrecer servicios, perfecto. Y si está tan profundamente puesto en el proyecto que no puede dedicar tiempo a dar servicios, pues tiene que ser un equipo multidisciplinar, unos que den servicios, otros que desarrollen, y a partir de ahí que se financie la empresa. Y lo ideal es que las administraciones a los proyectos de software libre que son buenos para la comunidad en general, para todo el mundo en general, creo que las administraciones tendrían que aportar su dinero, sus desarrolladores o financiar desarrolladores para que los proyectos más importantes o más útiles que ellos consideraran, ya no estamos hablando de los que ellos consideran, por lo menos los financiaran, porque es algo es de dominio público que la gente podría hacer. Yo creo que el modelo es ese, me parece. Yo creo que eso en España eso no lo vamos a ver. Que la administración, yo por lo menos no lo voy a ver. Bueno, aquí en Valencia tenemos Yurex, es un proyecto importante que se está financiando con dinero público y es un proyecto que está en la base de la educación y yo tengo esperanzas. No sé si lo veremos o no lo veremos, pero aquí en Valencia, por ejemplo, se está apostando... ¿Cuánto dinero? Ah, poco, seguro. Pues ya está. Sí. O sea, quiero decir, a ver, no estoy... O sea, que estén dando o están dando dinero... Pues sí, pero esto es lo que hemos hablado antes, microdonaciones. Sí, sí. Pero no se trata de eso, si estás utilizando el software como lo están utilizando, sí. Pues se trata de que dones de verdad para que aquello funcione. Claro. No, luego no puedes estar diciendo, oye, es que estas herramientas para lo que nosotros la utilizamos no nos valen, coño. Claro. Si no donas, si no inviertes. O sea, sí. Lo suyo sería que ellos hicieran un desarrollo potente de las herramientas que necesitan y luego eso se revertiera en la sociedad a base de que sea código libre y abierto para que cualquiera lo pueda modificar. Exacto. Eso sería lo suyo y cómo deberían de funcionar, que todas las herramientas que utilicen sean así. Claro. Pero eso es lo que yo creo que no vamos a ver nunca. Pues fijaos que yo pienso que el modelo de negocio de todas estas grandes empresas va a virar en torno al modelo videojuego. Porque está demostrado de que al final puede que resulte lo más admitido para la gente. Me explico. Tú, por ejemplo, tienes un juego y para desbloquear determinadas cosas, pues pagas una cantidad. Si quieres desbloquear más, pagas otra. Os estoy hablando de empresas como del tipo de Microsoft, por lo que comentábamos antes del viraje que está dando, ¿no? Es decir, tú tienes tu sistema operativo gratis, como Steam. Por ejemplo, ¿no? Tú entras en la plataforma y entras gratis. Luego compras. Y tienes juegos gratis. Luego puedes comprar juegos. Pero tú entras en tu sistema operativo y ¿qué quieres? ¿Un Office? Muy bien, ¿vale? Pues paga tanto. Pero es que además quiero que este Office esté vinculado a la nube y tal. Bueno, pues eso tiene otro precio. Y poquito con esos micropagos. Determinar que la gente tenga lo que necesita por un precio adecuado. No sé si estaré muy equivocado, pero me da la sensación de que, dado los buenos resultados que está dando en el mundo del entretenimiento, probablemente sea un camino que puedan seguir. Hombre, pero... es que en el mundo del entretenimiento no tenían otra solución, porque con el tema del pirateo... Sí, eso sí que es cierto. Pero bueno, oye, ha sido una buena solución. La gente se pone a jugar en el Fortnite, por ejemplo, y se va comprando... De hecho, hay críos, no sé si sabéis esa noticia, ¿no? De que con la PS4, una vez por defecto, tiene la configuración como que puedas hacer cualquier tipo de pago sin ningún tipo de autenticación. ¿Vale? Y hay un crío en Estados Unidos que se gastó 7.000 pavos en complementos para el Fortnite. Eso fue espectacular. Mira, para que os hagáis una idea de lo que hemos hablado antes, Canonical ingresó el año pasado, ¿no? O sea, eran 130. Sí. Red Hat, 1.300. Bueno. Estamos hablando de 10. Bueno. Sí. O sea, que no tiene. Canonical, yo creo que es una empresa pequeña y, bueno, dentro de lo que cabe. Sí. Y no tiene nada que ver con esto. Pero Red Hat se dedica más al tema industrial y empresarial y todo esto, ¿no? Sí, yo creo que ellos se dedican más a grandes empresas y unos servicios grandes y todo eso. Y Canonical yo creo que también tiene metido, no sé si en las grandes empresas, pero yo creo que su modelo de negocio de Canonical está metido en las empresas medianas por lo menos. Claro, no, hombre, sí, los servicios son más o menos lo mismo, lo que pasa es que cada uno juega en una liga. Eso es lo que entiendo yo también por el tema ese. Bueno, pues nada, si ¿Tenéis algo más que aportar? Yo creo que al menos desde ha quedado bastante clara nuestra inquietud y algunos temas. Si tenéis algo que aportar, Richie, intentar aportar nuestro pequeño granito de arena y decir a la gente que por favor, por lo menos los proyectos que les gusten, que aunque sean microdonaciones, que den. Sí. Y si se puede apretar a los que nos mandan, ¿vale? Pues apretarles en todo lo que se pueda desde cada uno, pues apretarles de que por favor todo el software que se utilice o todos los proyectos que se utilicen, que intenta ser, yo que ya que es dinero público, por favor, que el software sea libre, por favor, sí. que apretar a los que nos mandan. Y sí. A nivel personal, pues a aportar lo mínimo que se pueda a los proyectos, por lo menos a los más importantes, los que más te facilitan la vida. Yo apuntaría, en vez de lo mínimo que se pueda, no, lo máximo que se pueda. Bueno, aportar, vale, sí. Lo máximo que se pueda. Sí, sí, vale, sí, es sí, una sí, manera claro, de verlo, sí. Sí, tienes, sí, no, tienes, no. Yo me refería a que por lo menos, no sé, algo que se aporte, lo máximo posible, está claro. Está más que claro. Nada dejar claro el concepto de que cuando tú lees algo ha habido detrás un señor que lo ha tecleado. Sí. O sea que vamos a ver, que ha costado un esfuerzo, que requiere unos medios. Que... No solo es teclearlo, que es que hay que hacer una investigación, documentarse, tienes que mirar, y que muchas veces dices tú, ostras, es que para escribir un artículo, pues a lo mejor te tiras 2 horas o 3 horas probando no sé qué, buscando, buscando en otros sitios, en fin, probando todo lo que... Porque claro, al final no puedes escribir un artículo de, yo qué sé, de lo que sea, sin haberlo probado tú. Claro. Eso es una locura. Pero, le estás diciendo al usuario, no, esto funciona de categoría y luego va a instalárselo y resulta que no funciona, pero porque ni te lo has probado. Claro. Claro, eso además debemos extenderlo a las grandes empresas también del sector, porque, jolín, ahora estamos hablando de un señor que teclea o que se documenta o que se informa o que investiga, pero las grandes empresas tienen una plantilla y tienen unos medios que tienen que subsistir, porque es que si no, esto se viene abajo estrepitosamente. Entonces, que perdamos el miedo a ayudar porque estamos beneficiando de ello. Exacto, sobre todo porque si tiene un componente ético, pues todavía en la conciencia te tiene que tirar un poquito para ayudar en lo que puedas, sobre todo eso. Es que fijaos, y ya con esto finalizo mi intervención al respecto, lo que pide Canonical. Canonical pide $5, ¿vale? $5 por 3 LTS, estamos hablando de 15 euros en 15 años. Sí. Por un sistema operativo probado, fiable, productivo. Ostras, es que me parece que no es mucho pedir, ¿eh? Sí. Hombre, tú ahora lo cuenta un poco, ¿no? Si cada 2 años que sacan la LTS lo cambiaran, ¿no? Que sería invertir eso, 5 euros a los 2 años. Sí. Porque quieres tener siempre el último y tal. Yo lo hago así, sí. 5 euros a los 2 años. Sí, yo lo hago así también. Ponte que habrá 500.000 de usuarios. Sí, sí. 100, sí. 500.000 de usuarios por 5 millones, o por 5 euros, son 2,5 millones de euros. Fíjate si eso daría para pues para nuevos proyectos, para marketing, para poder anunciarse, para muchas mejorarlo, cosas. Para mejorarlo, no, simplemente para poner desarrolladores y mejorarlo, porque, todo el mundo se queja, oye, que es que los iconos de Ubuntu que están muy anticuados, no sé qué, tío. Sí, pues vale, pero es la menor de las preocupaciones de Canonical ahora mismo. Sí. No, pero que te quiero decir, hay que poner un diseñador detrás para que lo haga, eso al final es dinero. Sí. Y lo mismo pues para el resto de cosas, ¿no? Oye, que la integración de tal no llega a ser lo que debería de ser. Ya, claro, ¿no? Joder, Ubuntu Touch, por ejemplo. Por ejemplo. Y ¿no? Es que aparte... dedicar una cantidad ingente de recursos a fondo perdido, es decir, bueno, y además sin saber si eso va a funcionar, porque todos sabemos lo que pasa en el sector de los softwares para dispositivos móviles, de operativos para móviles, que está muy bipolarizado y que no hay manera. Entonces, tú fíjate la cantidad de dinero que tiró Canonical, pero es que si hubiera tenido más músculo, probablemente pues oye, hubiera llegado a buen puerto ese proyecto, se hubiera no. generado software. Hubiera tirado más dinero. Sí, no, bueno, bien, hombre, pero porque el no planteamiento estado... fue muy arreu, que decimos aquí. A lo mejor aquí, no hubiera estado tan verde el proyecto cuando lo sacaron. Igual con más financiación no hubiera estado tan verde y bueno, hubieran pero... tenido otra cosa. Claro, a eso mejor, me refiero. Claro. Sí. Pero que vamos, que hubiera tirado el dinero, ya os lo digo yo. Porque cuánta gente habría trabajando, en el, pues, seamos sinceros, en el proyecto de Ubuntu Touch. Poca. ¿Cuatro tíos? ¿Cinco tíos? No lo sé, los que tíos o tías. Bien, sí, bien. Pero no habría mucho más, ¿eh? Los que sea, pero que al final es que... Claro. Bueno, o sea, sí. No sé. Yo qué sé, por ejemplo, vosotros pensar en el tema cuando sacaron el... ¿cómo se llama? El crowdfunding que hicieron con el teléfono, llegarán a recoger 17 millones de dólares. O sea que ahí... Sigue siendo récord, ¿eh? En financiación, creo, de un proyecto de este tipo. Creo que batieron récord. Sí, no, seguro. Si es que... Y creo que imbatido aún. O sea que fue un bombazo, pero bueno, bien. Pero bueno, mira, ahora están... Para dar un toque positivo, todo ese dinero que invertimos en el sector que estamos hablando, que es en las tecnologías libres o en el software libre en particular, ese dinero que tú inviertes y hay un desarrollador detrás que lo desarrolla y luego ese código es público para todos y se puede utilizar, eso hace que ese dinero que una persona ha invertido, aunque ese proyecto no haya tirado adelante, ese código está ahí. Por ejemplo, claro. En el caso de Ubuntu Touch, ahora lo han recogido los de VPorch y estos chicos están cogiendo parte de eso, de ese desarrollo, de ese dinero que la gente invirtió en su momento, o Ubuntu en este caso invirtió ahí, y está aprovechando, es parte de esa financiación porque ya tiene una base donde trabajar. O sea que todas las aportaciones a estos proyectos éticos de software libre, al final se transforman en código libre que se puede aprovechar. En cierta medida, a lo mejor no todo, pero en cierta medida puedes aprovechar, dar ideas o se puede estudiar el código. De todas formas, la noticia de esta semana ha sido que Canonical está apoyando económicamente a VPorch. O sea, que está lanzándoles una ayuda. De todas formas, haciendo un poco de off topic, el tema del operativo con Canonical, yo creo que se equivocaron garrafalmente teniendo Android a OSP a su disposición, al igual que ellos hacen con Debian. Sí. O sea, es que se equivocaron estrepitosamente. Igual podrían haber cogido una base y haber puesto una capa por encima y todo. Y tienes todo el ecosistema Android ahí detrás con todas las aplicaciones y tal. Hombre, ¿por qué no? A ver, no, pero lo que buscaban ellos está muy bien, que era quitarse no, de... No, sí estaba bien, pero es muy difícil de hacer. No, a ver, lo que yo me refiero es que si tú te hubieras quitado de en medio a Java... Ya. Sí. No necesitas los recursos que necesitas ahora, que claro, es una barbaridad para mover una aplicación que es una mierda. Sí. Las cosas son como son. La idea está muy bien, pero... Que recordemos que Android no deja de ser una máquina virtual, ¿no? Sobre la que corres todas las aplicaciones, con la cantidad de recursos que eso necesita. Bueno, y a Ubuntu también le interesa que VPorch salga adelante, porque al final es la base de su proyecto, o sea, que también le interesa, si eso tira adelante, su sistema operativo también va a ser más popular y va a estar mucho mejor. Pero ¿no? Esto es un tema para otro audio. Sí. Que además el tema de los dispositivos... El siguiente lo vamos a dedicar a los dispositivos móviles, porque veo que muchas veces derivamos en este sector. Venga, vamos a hablar de dispositivos móviles y todo esto. Bueno, pues nada, sí, sobre este tema de hoy, de la financiación de proyectos y desarrolladores y tal, no tenemos mucho más que aportar, pues nada. Simplemente, por mi parte, recordaos que en gnu/linux-valencia.org, que es nuestra base de operaciones, tenéis nuestros podcasts, que también se refieren a iVoox, pero bueno, que visitad la página, que además tenéis información sobre nuestros eventos, sobre nuestras reuniones, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo que además es una pequeña maravilla de web que yo por lo menos estoy orgullosísimo. Y que aquí hay un culpable importante en esta mesa redonda que tenemos entre los tres, ¿no, Lorenzo? difundimos por prácticamente cualquier red social, tanto privativa como libre. Tenéis nuestros modos de difusión en los mensajes anclados de nuestro grupo de Telegram, Y de nuestro canal de Telegram, donde también tendréis recopiladas todas las noticias que generemos. ¿De acuerdo? Si Richie no me puntualiza, pues nada, damos por... No, que simplemente que en la web, a la parte de abajo también lo tenéis. A la parte de abajo de la web también tenéis. Es que siempre tenéis se me ahí... escapa. No te preocupes, que eso es difícil, que eres tú quien da la información. Nosotros estamos para ayudarte aquí, no hay ningún problema. No te preocupes. Claro, claro, claro. Estamos para ayudarte. A la parte de abajo simplemente de la web tenéis también todas las redes sociales donde estamos o los canales de difusión, vamos. Sí, sí. Muy bien, pues nada, pues buenas noches en este momento que estamos a todos y os emplazamos a un siguiente audio. La semana que viene más. ¿De acuerdo? De acuerdo, un saludo a todos. Un saludo a todos. Venga, hasta luego.